si basta hacer un par de canciones para que desde el cielo nos llovieran antiguos amores que una noche se fueron. Puede pasar, puede pasar. Hasta el desierto se puede llenar con el agua del mar. Si basta siendo simples canciones para unirnos a todos, yo podía cantarlas tan fuerte que me oyeran los sordos. Puede ocurrir, puede ocurrir. Hasta los muros que nunca pensamos se pueden abrir. Si basta ser dos buenas canciones para echar un amor, se podrían hallar mis razones para ser más humanos. Puede pasar, puede pasar. Para dejar de acudir a remedio de la caridad, dedicadas para los que están abandonados, dedicadas para los que están indiferente, sin un pasado, sin un presente, dedicadas para los que están desesperados, dedicadas para los que están sumidos en un sueño muy profundo, más fuera que dentro de este mundo. Si trajeran las mil ilusiones de los sueños en rosa y un corazón, y un corazón de piel que nos transmita latir el calor y la fuerza del sol, dedicadas para los que están que están sumidos en un sueño muy profundo, más fuera que dentro de este mundo. Abandonados, que están.